Me prendí fuego para despojarme, para desvestirme, para desnudarme. Me incendié toda para no quedarme, ni aun en el viento podrás encontrarme. Y fui luz, fui destello. Ángeles y ahora en la Aliados. Estamos partiendo una nueva etapa muy importante con los chicos del blog. Queremos seguir por más, queremos renacer eso, queremos que la gente se sienta feliz con nosotros, que entren, se diviertan, la pasen bien. que toda la gente pueda ser parte de nosotros. Estamos también buscando personas como vos. El staff necesita gente. Nosotros buscamos personas que realmente quieran estar con nosotros. Puedes ver las noticias, escuchar el disco, descargar. Puedes concursar de los concursos y también entrar en nuestro foro Mundo Aliados. Ya sabes la página, entrando en www.telefe/aliados.com.ar. Ahí podrás encontrar todas las noticias sobre la serie de Cris Morena, Aliados. Ahora seguimos escuchando música y este es el tema principal de la nueva novela de Cris Morena, Aliados. Cantada por Peter Lanzani, el tema Aliados. Y seguimos con la radio, seguimos con mucha música para que te diviertas y tengas una excelente tarde. Este tema lo canta Azul. Se llama Ahora o Nunca. Los dejamos con

fue ya será por siempre parte de mí. Positivo. siempre te lo digo. Echa para allá, todo lo mando echa para allá. Echa para allá, todo lo mando echa para allá. Echa para allá, todo lo mando echa para allá. Echa para allá, todo lo mando echa para allá. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Chicos, ¿qué les pareció el ranking? Estuvo buenísimo, a mí me encantó. La verdad que me gustan los temas que pidieron. Y si tú quieres que tu tema salga y esté en el ranking, recuerda votar. Dejaremos la lista con las canciones más votadas entrando en nuestro Facebook Casi Ángeles App o entrando en nuestra web telefe.aliados.com.ar. Recuerda que los temas que vos quieres que pasemos los podés elegir solamente con un clic. Los esperamos. Ahora nos estamos despidiendo y los dejaremos con los últimos temas. Y esto se llama Estoy Aquí Otra Vez, de los Teen Angels. Lejos de casa y quieres volar, pero no hay señales y no te animas. No existen recuerdos en el corazón, pero hay una canción que no olvidarás nunca. El mundo es diferente. espejos, no quiero verme. Soy un ausente de mi presente. Todas las formas contienen normas. Son armaduras que me protegen. Arme una cárcel en mi mente. Cerré con llave, nada se siente. Y todo pasa, todo se pierde. Vuelvo hacia atrás el tiempo. Soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo adentro. Vuelvo a un mundo sin espejo. Soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo adentro. Dejo las llaves del mundo. Grita tus secretos, sangra nuestra vida el ayer. conciencia entre la tierra y el cielo. Tiempo de sentir que no está perdida, grita tus secretos, sangra nuestra vida el ayer. Agradecer a todos los que nos escucharon hoy día, a Chovali, que nos pidió que quería escuchar la radio. Yo le mando un fuerte abrazo de corazón a nuestra amiga, le mando muchos saludos y muchos besitos a Chovali de Israel. También quiero mandarle saludos a Rebe, a Pablo y a todos los que forman parte del blog, que día a día dan su granito para que el vlog crezca cada día más. Y bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima semana con FM Aliados. Y esto es ¿Quién eres tú? El tema de Noah y Venecia. Nos vemos, gracias por todo. ¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada, me hablaste en el medio de toda la nada. Tan despojada, me amaste y un día me diste tu alma. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos, tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. Eres tú que me salvas sin pedirlo y me llenas de misterios